Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. Artículos 2, 12, 19, 40, 41 y 45 del Código Penal y 530 y 531 del Código de Procedimientos Penal. Cuarto, condenando a Fernando Ezequiel Berplácer de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por el empleo de violencias. Dos hechos, previsto en el artículo 144 bis, inciso primero y último párrafo, en función del artículo 142, inciso primero del Código Penal. Tormentos agravados por tratarse de perseguido político, previsto en el artículo 144, 3, primero y segundo párrafo del Código Penal, respecto de Iris Pereira de Avellaneda, y tormentos seguidos de muerte, previsto en el artículo 144 ter, primer y tercer párrafo del Código Penal, respecto de Floreal Edgardo Avellaneda, todos en concurso real, a las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, accesorias legales y al pago de 69 pesos con 70 centavos en concepto de costas. Quinto, absolviendo a Fernando Ezequiel Berplácer. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otra mañana juntos más. Inmenso el placer de estar juntos. Como habrán escuchado mis oyentes y los oyentes de la radio, comenzamos distinto el programa hoy, ¿sí? Comenzamos de una forma, con una noticia que un poco, a mi juicio, quien conduce este programa ya me conocen, de todas formas me presento en sociedad. Mi nombre es Rubén Becerra, esto es Vamos a Andar, un programa que nació allá por el 95 y bueno, en distintas radios comunitarias hemos recalado en esta hermosa casa, en esta cálida casa, cálida del verbo de amigos, de compañeros, en la cual uno está realmente muy, muy cómodo. Ya comenzó a sonar el telefonito y les comentaba, ¿no? A mi humilde parecer, era un poco la noticia de la semana, más que nada por la frescura que hay, ¿no? Respecto a digamos, eso de que al fin del cabo se va a hacer justicia, se está empezando a hacer justicia. A donde vaya, los iremos a buscar, decían, ¿no? Pequeño, este programa apela mucho a la memoria. Me declaro, aunque ya me conocen, me declaro públicamente cristiano, me declaro públicamente católico activo, pero que no chupo vidrio, ¿sí? Sin rencor, sin odios, no sé lo que es el odio, felizmente. Estoy en contra de la muerte, estoy a favor de la vida y de la justicia. Insisto, a donde vayan los iremos a buscar. Así que en parte creo que se ha hecho justicia. El compañero Alejandro Leguizamón tiene mucho al respecto, ha trabajado todo el día para la radio ayer y tendrá mucha más información al respecto. Lo mío simplemente un pequeño aporte para aquellos cobardes, asesinos y, bueno, no tiene nombre, ¿no? O sea, la vida. Tenemos la vida en esta bella mañana de jueves 13 de agosto del año 2009. 14.6 la temperatura, 81% la humedad. Nuestra vía de comunicación, 6690-5002. Ya están llegando algunos mensajes, pero reitero el teléfono. 6690-5002. La vía de comunicación, anteponiendo el 15, obviamente, ¿no? Fernando, de José C. Paz,

Bien, se me ocurría recién cuando es la hora 8:18 minutos de este jueves 13 de agosto del año 2009. Tenemos una temperatura de 14.6. ¿Qué me contás, Alejandro? 14.6. En operación técnica lo tengo al compañero Alejandro hoy, Alejandro Leguizamón, que me está sabiendo entender un poco de mis desprolijidades y que me está dando una mano para que esto salga más o menos bien. Yo ya prometí que en 8 o 9 meses va a salir más o menos bien el programa. 14.6, por la temperatura, perdón. 81% la humedad, un día medio raro, entre, digamos, primaveral y otoñal. No sé cómo calificarlo, medio raro. Pero se escuchan mucho los pajaritos, y medio raro, están chochos, parece. Para un poco cerrar lo que comentaba en el comienzo de este programa, se trataba de el juicio que se le hizo al asesino Rivero, ¿no? Qué sé yo, si vale decir, como tantos otros que mancharon el uniforme militar, ¿no? Y los hay muchos, y hay muchos civiles también. Para el Negrito Floreal, bueno, un poquito de justicia, ¿no? Después de tantos años, que fue aterrador lo que se hizo a ese chico. Digo porque no había comentado, porque quedó un poco en el aire. Digo para los oyentes nuevos, que de hecho hay, porque alguien me había escuchado la vez pasada y me había pedido un chamamé, yo no tenía, bueno, pero eso, no es una música que me desagrade, pero no es la música que me encanta. Pero bueno, así que después le vamos a dedicar un chamamé a gente de ahí de primavera. Nada, dicho esto, y reiterando la línea telefónica que es 66905002, anteponiendo el 15 para mensaje de texto, tenemos mucha información, comentarios, alguna que otra entrevista, pero vayamos a la tapa del gran diario argentino, Clarín, obviamente, ¿no? Título de tapa: sorpresivo anuncio del ministro Devido, tarifazo, el gobierno tuvo que retroceder. Yo me había prometido a mí mismo no hacer comentario a medida que voy leyendo el diario, pero es más fuerte que yo. Reitero la tapa de Clarín del día de hoy. Tarifazo, 2 puntos. El gobierno tuvo que retroceder, dice Clarín. Suspendió el 100% de las subas de junio y julio y el 70% de las de agosto y septiembre. Lo hizo al responder los subsidios a la tarifa de luz y la importación de gas. Fue luego de las fuertes quejas de usuarios, las críticas de la oposición y el documento de la CGT sobre el duro impacto de alza de los trabajadores. Atenti con cómo titula Clarín para uno desprevenido que está todavía, ¿no? Comenta que prometen que los aumentos ya pagados se descontarán en la próxima factura. Después, Julio Blanc, uno de los periodistas de Clarín, tiene una columna que dice: una furiosa operación contra Devido. Un poco comenta la interna que hay en torno al superministro, que uno de los que, si no el que más duró, ¿no?, en esta presidencia de los Kirchner. Después, análisis, otra columna que firma Daniel Fernández Canedo, otro columnista de casi más de La Nación. Bueno, creo que no hay mucha diferencia entre La Nación y Clarín. Dice: se acentúan los problemas de caja. Obviamente se referirá al tema de las arcas del gobierno, ¿no? Nunca escucho hablar respecto a las economías del mundo, como por ejemplo trataban el tema de aerolíneas, ¿no? Puntualmente que da pérdidas. Todo eso saltó ahora a relucir casualmente, porque todo es casualidad acá, lo que ocurre. Con el tema del fútbol, que lograron sacarle la gallina de los huevos de oro, aparentemente. Después desarrollaremos algo al respecto. De que aerolíneas, claro, porque ellos están acostumbrados únicamente donde se hace mucho, mucho dinero. El resto del interior del país, como pasa con el fútbol, con el tren, con los micros, con la telefonía, con inclusive hasta Canal 7, no les interesa. O sea que la empresa aerolíneas tiene que dar mucha guita, mucha ganancia, ¿no? Y si los pueblos del interior se quedan sin transporte, bueno, que se jodan, viejo, ¿para qué viven en el interior? Ese es el verdadero mensaje de ellos, la forma de pensar. Y nomás que no lo dicen, obviamente no lo van a decir, ¿no? Pero creo que la gente se está dando cuenta, como decía la vez pasada el cura y otros invitados que hemos tenido aquí en nuestras notas, nuestros reportajes que hacemos martes o jueves, ¿sí? Continúo con el título de Clarín, discúlpenme. Se ve una foto, muy linda foto, donde Dátolo va a abrazarlo a Maradona, que después lo tira y lo revuelca por el piso al pobre gordito Maradona, y dice 3-2, alegría en Rusia. Dátolo busca el abrazo de Diego y todo el banco en el festejo de su gol, que es el tercero. La selección se impuso en Moscú, dio vuelta al partido y dejó una buena señal ante el choque con Brasil. Bueno, muy bueno. Hablando del tema deportes, que aunque no es tanto deporte, más negocio que deporte, pero dice, hoy lo recibe Cristina, Grondona ya pasó por la Casa Rosada para arreglar. Atenti, leo nuevamente el título. Grondona ya pasó por la Casa Rosada para arreglar. Ayer estuvo con el jefe de gabinete, antesala de su cita con la presidenta, es para cerrar el acuerdo del fútbol por TV. El anuncio formal será mañana. Después hay otro título que dice, costo de vida en julio, índice vudú, 0,6%, la mitad de lo calculado por los privados. Es la primera medición de la inflación desde que es ministro y el INDEC pasó a economía. La justicia ratificó que el gobierno... que el organismo debe explicar cómo mide la evolución de precios. Una nueva arremetida contra el INDEC, ¿no? Que se lo merece, porque realmente no es muy cristalino que digamos eso. Además, comenta Clarín, título de etapa, de temas que desarrollará en el interior del diario, que es El Mundo, Chávez ahora arremete contra el golf. Contra el golf. Dice que es burgués. ¿Qué será, la salsa golf? Y comenta que, lo dijo en su programa de televisión, comenta Clarín, y ya presiona para cierre las canchas. Ay, estaría lindo leer esto, a ver qué opina, ¿no? Pues este medio, no sé si será tan así, ¿no? Porque, bueno. La ciudad, comenta Clarín, acuerdo para sacar de las calles marquesinas grandes. Y bueno, un tema chiquito, ¿no? Y después arriba, dice prisión perpetua a un represor, condenaron al general Riveros por el crimen de un adolescente en el año 1976. Algo hemos comentado al respecto. Esta es más o menos es la lectura de tapa de Clarín del día de la fecha. Después hoy jueves trae el suplemento Clarín Zonal, que en tapa dice cubrirá la futura nueva ciudad, está dicho entrecomillado esto, ¿no? La zona del trauma y unas 50 manzanas más. Empezaron a hacer la primera red de cloacas en Malvinas Argentinas. La municipalidad arrancó con los trabajos que beneficiarán a cerca de 15.000 vecinos de los Polvorines y Nogués. Este es el paso inicial de un proyecto para crear un barrio, trasladar el edificio comunal a la zona del batallón 601. Un anuncio de 2008 dice, llega el asfalto a 244 cuadras de San Miguel. En 5 zonas del distrito hay cuadrillas municipales trabajando con prioridad para accesos a escuelas. Lo paga la Nación y terminarían en un año. Otro título de Clarín Zonal de día de la fecha. San Miguel Artesanos, el conflicto llegó a la web, comenta compostero de la Feria de la Plaza. Sarmiento, ya sumaron 3.800 adhesiones en un grupo de Facebook. ¿Así se dice? ¿Facebook? La comuna minimiza ese respaldo e insiste con que la plaza no puede ser un centro comercial. José C. Paz, remodelan el centro Santa Paula, están cambiando el techo del polideportivo municipal. Cuando terminen, unos 30 días, harán una nueva cancha y un gimnasio. Está bueno eso. Es que los chicos hagan deporte. Los chicos y los veteranos también que hagamos. Por último, Clarín Zonal dice, primera C, San Miguel. El verde se prepara con amistosos. El verde, dice mi nieta, que es hincha de San Miguel. Sí. El verde, abuelo. Santorelli no quiere que el equipo pierda ritmo por la postergación del torneo. Hoy el rival es Luján y el sábado Brown de Adrogué. Y Juventud Unida comenta que el técnico Álvarez dice, estamos para pelear la punta. ¿Qué tal? Eso es tener optimismo, ¿no? Y buena onda. Después en la foto de etapa se lo ve a jugadores de Alumni y comenta que Alumni volvió al lugar que más le gusta. El equipo de Tortuguitas alcanzó la punta del top 14, algo que no lograba desde hace más de 2 años, y lo hizo con una gran actuación frente a Lomas. Ahora, por la cuarta fecha de visitar al SIC, con el que comparte el liderazgo. Esta es la lectura de Clarín Zonal del día de la fecha. Bueno, vamos a seguir con algún otro comentario, vamos a buscar un poco de información respecto a la zona, respecto a Yo Si Puedo, en fin, tenemos algunas cuantas cosas más para comentarle, pero antes vamos a dedicar un tema a una amiga que le gusta mucho y vamos a escuchar un poco de música que a mí también me gusta, ¿no? Para Silvi, el tema que viene. A los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento. y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Comunicate al 15 66 90 5002. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Perdieron. 8 horas 35 minutos de esta bella mañana de jueves 13 de agosto del año 2009. Tenemos una temperatura de 14 grados 6 décimas, 81% la humedad. Nuestra vía de comunicación 15 6690 5002, 6690 5002 para mensaje de textos. Y estamos comunicados. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rubén, ¿qué tal? Todo bien. Contame un poquito cómo te llamás, cuál es tu tarea, y tenés algo piola, digamos, realizando, que también aquí hay entidades que nos están informando en Tincunaco, una radio comprometida, con lo que vos estás haciendo eso tan bonito. Contale un poco a la audiencia, por favor. Bueno, estamos con un proyecto que se llama Yo Sí Puedo. Es un taller de alfabetización que está diseñado para que sea rápido y fácil para personas que no saben leer y escribir. Me imagino que para alguien que no sabe leer y escribir, poder hacerlo en 3 meses es maravilloso. Así que bueno, estamos con el taller. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, las personas que conozcan, los oyentes que conozcan a alguien que no sabe leer y escribir, es para jóvenes de 14 a 99 años, jóvenes adultos. No hay límite de edad. Uh-huh. Que se comuniquen a la radio o a mi número, que lo paso yo o lo pasas vos, Rubén. Yo lo paso constantemente, igual es en la calle Blandengues 5033. Contame, ¿tienen algunos inscritos, pocos, muchos? Hasta ahora son 4. Uh-huh. Y estamos esperando que, creemos que van a ser más, así que estaremos empezando la semana que viene. Igualmente se pueden ir acoplando, no hay problema. Uh-huh. Y la idea es que esto esté siempre. O sea, en Blandengues 5033 siempre va a haber el taller de alfabetización, es algo que no va a parar. Así que esto es entre Nueva Granada y Ayacucho, ahí en el barrio Primavera, ¿no? Sí, es en el Ministerio Evangelístico Vida y Amor. Sí, es entre Nueva Granada y Ayacucho. Está bien. Yo lo que diría es, por ahí vos tenés el teléfono de la radio, sino yo me comprometo a darte a algún compañero de aquí que trabajaran a lo mejor con otra gente que ya tiene experiencia, que ya ha comenzado, para poder acoplarse. Uno, Dos, no te desanimes respecto a la gente que se inscribe, porque al principio se hace difícil. Nosotros supimos tener este plan allá por el 2002 y realmente nos costó muchísimo juntar gente, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy tenemos tres egresados y bueno, es algo, así que... Es un logro. Sí, se hace muy difícil, pero yo sé que la gente se va a animar. Yo quería decir algo, que las cosas que no nos dejan avanzar no son los problemas, sino las cosas que no sabemos, que no aprendimos. Entonces, aquellas personas que no saben, que se animen, porque la verdad que es un logro, me imagino que debe ser el sueño. Yo he hablado con las personas que no saben leer y escribir y anhelan poder escribirle su primer carta a su esposa, que creo que es lo que hace la mayoría cuando... Acá lo que dije es que me comprometí desde mi programa al primer egresado regalarle uno o dos libros para que vea lo bello, ya lo suponen ellos, ¿no? Lo bello que es la lectura. Susana, muchas gracias por comunicarte, más que nada por esa buena onda que tenés, esa frescura de juventud y con ganas de colaborar para con el prójimo. Mi programa está abierto. Muchas gracias. Mi programa está a disposición tuyo cuando gustes tener alguna novedad. Gracias por el espacio, gracias. Que tengas buen día. Buen día para todos. Bien, comunicábamos con Susana, ya hemos tirado este mensajito. Igual yo estuve con ella anoche, la invité para que pudiéramos charlar al aire y que ella explicara un poquito mejor. También la convidé a que se juntara con las demás chicas que están en este plan, que lo están haciendo muy bien, gente con experiencia. Pero lo principal creo que es un poco lo que dice ella, ¿no? Esas ganas y esa vocación que tiene, ¿no? Es una chica muy joven, pero bueno, tiene muchas ganas y es importantísimo, eso habría que explotarlo, obviamente, en el buen sentido, ¿no? Así que, bueno, esta pequeña colaboración, sé que hay gente de aquí, de San Atilio y de otros barrios. Me encontré con una amiga el otro día, que era compañera de la Mutual, que también está con el tema ese en el barrio Los Prados. Y bueno, le decía eso, ¿por qué no se unen? Que así, para intercambiar experiencias y ¿no es cierto?, poder irlo perfeccionando más a esto que es tan hermoso, ¿no? 8:40 minutos de esta mañana de jueves 13 de agosto del año 2009 se comunicó Estela Maris, una fiel oyente de José Cepaz, bueno, diciendo que mientras limpia nos está escuchando, que le gusta el programa, los temas que tratamos como siempre, dice. Y bueno, tengo pendiente, como había dicho al principio del programa, música del litoral, para la familia Escobar de ahí de Primavera. Y también, ¿por qué no?, para Carlos y Graciela de José Cepaz Centro, que también suelen escucharnos. No sé qué pasa, hay sectores donde agarra muy bien la radio, que me dicen que me escuchan, y otros dicen, no, me volví loco, dependerá de la radio, ¿no? Creo que lo que pasa es que este tiene un problema así, me dicen que tiene una radio con lámparas de antes, de los tocadiscos Rancer. Va a ser medio jodido que la agarre. Así que bueno, que se compren una radio que no sea miserable, una radio moderna, así nos escucha. 8:41 minutos, 66-90-50-02, nuestra vía de comunicación. Y vamos a escuchar un buen chamamé, que les parece, dedicado a la familia Escobar de Primavera, Carlos, Graciela y bueno, a todos los que les gusta la música argentina. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Que siempre vivirás en todo chamamecero. Adiós, cáscara, hermano, hasta siempre, compañero. Viste de luto y el chaco, corrientes llora por él. Se nos fue aquel que cantaba los Se llamó Gabriel Cardoso y nació para cantar. Al viejo pago querido, a esa dama misteriosa y aquel tesoro escondido. Te recordamos, tus amigos, tu gente no te olvidará, porque siempre vivirás en todo chamamecero. Adiós, cáscaras, hermano, hasta siempre, compañero. Viste de luto y el Chaco, Corrientes llora por él. Se nos fue aquel que cantaba los misterios del chamamé. Su nombre Gabriel Cardoso, porque se lo llevó. Dios a este chamamecero de lo querido, a esa dama misteriosa y aquel tesoro escondido. Te recordamos, tus amigos, tu gente no te olvidará, porque siempre vivirás en todo chamamecero. Adiós, cáscaras, hermano, hasta siempre, compañero. Viste de luto y el Chaco, Corrientes llora por él. Se nos fue aquel que cantaba los misterios del chamamé. Para no volver, porque se lo llevó Dios a este chamamecero, de lo bueno lo mejor. Hoy lo llora todo un pueblo a este chaqueño de ley. Cantor cazador sufrido, fuiste para no volver. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Bien, 8 horas 45 minutos de este jueves 13 de agosto del año 2009. Esto es Vamos a Andar, FM Tincunaco. Me volvió a mandar un mensaje Fernando diciendo que le gusta el programa. Bueno, le comento que sigo cuando puedo yendo a saludar a los compañeros de ATE, que el sábado estuve aquí en el cruce de Erqui y me extrañó no verlo. Que la mutual... junto con el Colmenar y el Culebrón Timbal, me refiero al Mutual Primavera, inauguró un lubricentro, un emprendimiento muy piola respecto a formar pibes para laburar. Y bueno, ahí justo en el cruce del que está, es un servicentro con mecánica, en fin, mecánica ligera y ese tipo de cosas. Así que bueno, gracias por escucharnos. Ya le había agradecido a Estela Maris. Cumplí con la gente de Primavera, quizás no con el tema que yo quería, porque el cassette que me... El cassette, un poco más, el magazine, bien antiguo lo voy a hacer. El long play que me prestaron estaba con algún problemita, pero bueno, pasamos un tema de sí, y puede ser también la compactera. Así que bueno, la temperatura 14.6. Qué día raro, atípico. 14 grados 6 décimos, la humedad bastante, 81%. 66, 90, 50, 02, la vía de comunicación. Les recuerdo que este sábado, pasado mañana ya, de 14 a 18, ¿no, Ale? Que festejamos el Día del Niño. Del niño y de la niña. De los dos, claro. Así que bueno, voy a ver, justo mi nieta tiene un cumpleaños de una primita en Polvorines, la hermanita de Felipe Malevo Becerra, así que no sé si va a poder venir, pero bueno, yo voy a venir. Dios mediante, el jueves voy a estar acá firme como rulo de estatua. Va a estar muy lindo, aparentemente, veo a los chicos moverse acá, los chicos ya, medio pelotudones grandes, ¿no? 30 y pico de años, creo que el más joven debe ser Alejandro, que tiene 47, Alejandro. Me mira serio Alejandro. No, toda gente muy joven, pero tampoco adolescente, digamos, ¿no? Así que van a estar acá el sábado. Si está escuchando, no sé, debe estar haciendo un noni, pobre. Un beso grande a Fernanda, que pronto nos va a hacer abuelo y tíos y demás acá en la radio. estamos, le deseamos toda la tranquilidad del mundo, tranquila, va a salir todo bien si Dios quiere, así que un beso grande. Le comento también que tenemos también música que nos pidieron. Lo que pasa es que el tema de la música yo trato no, porque en realidad no es un programa de música, ¿no? Acá en la radio, de hecho, hay a la tarde, yo el otro día me enganché con el amigo Diego, el apellido me olvido siempre, Mainetti. De música tropical, además vos le pedís y él te lo pasa. Vos lo pedís, vos lo tenés, falta que diga nada más. Así que, pero bueno, también nos pidieron un tema de Sabina, así que ahora si tenemos algo para ir lo vamos a pasar para que quede tranquila la gente. También recibimos, estamos recibiendo un mensajito por el 6690-5002. Es de, me comentan, muy bueno el programa. Me sorprendiste con el tema de Intoxicado. ¿Puedo pedirte un tema de Rata Blanca? Gracias, dice. Saludos al operador Fede de Sagrada Familia. Bueno, gracias Fede, debe ser una escucha fiel de la radio. Gracias, gracias por escucharnos. Bueno, después vamos a ver si tenemos algo de Intoxicado. Le vamos a tirar todo el problema a Alejandro, si él lo consigue, con mucho gusto. Así que tenemos a Sabina y a Rata Blanca. Así que, y no pida más porque ya nos queda nada más que poco más de 10 minutos de programa. ¿En qué estaba yo? Dijo, no, nada, quería comentar un poco el tema de las tarifas públicas que se han retrotraído. ¿Qué tema, no? Yo tengo un amigo que cumplió en marzo 100 años. Es un profesor patagónico que trabajó en la década del 30, del 40 en la cordillera. Un hombre muy comprometido, muy solidario, un viejo muy piola, ¿no? Y también me decía siempre, estaba todo bien con él, mientras no hablaran del prócer riojano, de Méndez, estaba todo bien. Cuando hablaba del tipo ese, se transformaba, ¿no? Parecía que se iba a morir el ruso. Burak, el apellido, Rafael. Un abrazo grande, un tipazo. Y él decía que él no le gustaba eso de los subsidios. Ya te estoy hablando, me decía hace 15, 20 años atrás, por el tema de los jubilados, que viajaran gratis, en el colectivo, que él pretendía de que las empresas no tenían que ser subsidiadas en nada, ¿no? Y que si uno tendría que pagar el boleto hoy, costar 2 pesos, un ejemplo, que costase, pero que uno tendría que ganar lo que corresponde y que las empresas tendrían que cumplir con su obligación, porque anoche veía la campaña mediática en contra del gobierno que tiene hace rato el grupo Clarín a través de, entre otros medios, Telenoche, cómo se viaja en el tren, qué mal que se viaja, pese a los subsidios, algo que jamás le había preocupado demasiado, ¿no? Y es un tema más viejo que la humedad, así que, pero se nota, se les nota, es tan burdo la campaña que están haciendo por los negociados que tenían y que poco a poco le están desapareciendo, que, pero bueno, trae algunas repercusiones de esto, pero no vale la pena leerlo, de gente que lo dice, ¿no? Como prometo firmemente, no hablar más de esa señora un poquito excedida de peso y que está muy bronceada siempre y que tiene un crucifijo, ahí está, en el pecho, y que va hablando, no sé, mala onda, ¿viste? Bueno, como la gata Flora, digo yo. Un marido para la señora Elisa, y no voy a hablar más de esta mujer, porque realmente es muy agresiva, muy burda, muy mala onda, bueno, tiene todo. Así que, pero bueno, de otra gente, una diputada socialista, Silvia Augsburger, no sé, la primera vez que la escucho, ¿la junabo? Augsburger. Comenta, es una solución parcial, pero deja abierta la posibilidad de empezar un debate en serio por las tarifas. Está bien, coherente. Gerardo Morales, otro más que me da no sé qué hablar de este tipito. Bueno, con todo respeto, ¿no? Dice, la presión social termina haciendo que la presidente, cuando es la presidenta, ¿no?, ponga los pies sobre la tierra. Debe haber tarifa social para jubilados y desocupados. Le estoy hablando, ¿sabe quién es este señor? ¿Sabés vos quién es este señor, Gerardo Morales? Es presidente de la Unión Cívica Radical. Escuchá lo que dice, ¿no? No lo había leído. La presión social termina haciendo que la presidente ponga los pies sobre la tierra. Debe haber tarifa social para jubilados y desocupados. No lo dijo Delía, ni lo dijo Pitrola, ni lo dijo, no sé, se me ocurrió quién podría ser otro más, ni Patricia Walsh. Lo dice Gerardo Morales, no tiene vergüenza este hombre. Tuvieron la oportunidad de levantar las banderas de la igualdad social, de preocuparse por los pobres, en varias oportunidades el radicalismo, ¿eh? ¿Y por qué no lo hicieron? Ahora de la tribuna el hombrecito este sale a decir, es terrible. Ahora vamos a ver cuando quieran votar qué van a hacer. Bueno, otra cosita más. Mondino, que fue el defensor del pueblo de la nación, en lo personal, tengo un grato recuerdo de este hombre que nos dio una mano con lo de la Mutual Primavera en su momento. Ahora está, digamos, de opositor al gobierno y comenta, la sensación es que Devido es un sinvergüenza, a la flauta. Con las tarifas y los subsidios creó un método perverso de los servicios públicos. Otro que Polino, titular de Consumidores Libres, es una ONG. Aunque tardía la medida, resulta positiva. Ahora corresponde que el Congreso derogue el nefasto tarifazo. Nito Artaza, a ver qué chiste que cuenta. Nito Artaza es el empresario artístico, ¿no? Sí, el imitador. El gobierno tuvo que salir a parar el aumento por temor a que las cacerolas vuelvan a sonar pronto. ¡Ah! Está bueno el chiste. Después otro que comenta es Anselmo Sella, que es defensor del pueblo de la nación, es el nuevo defensor del pueblo de la nación. Celebramos estas últimas medidas, pero seguimos reclamando que se derogue el decreto que aumentó el gas. Está bueno. Bueno, más o menos un poco el comentario, lo que está pasando con las tarifas y todo lo demás, ¿no? Yo por aquí, felizmente, de Dios gracias, no conozco a nadie personalmente, ¿no? En esta zona estoy hablando lo que es la ciudad autónoma de Primavera, Los Prados, 25, San Luis, Arrecau, que es donde más conozco yo gente, San Atilio, que haya recibido boletas de gas o de luz con precios exorbitantes, ¿no? O sea, el mundo no pasa por lo que yo estoy pagando. ¿Vos pagaste mucho de luz? Ah, sí, ahí justo salió uno a decirme. ¿En cuánto? ¿Un 100% más? No tanto, un poquito, un 50% más. Pero en general no he conocido mucho. Así que por eso me parece piola que la del el defensor del pueblo, gente creíble, ¿no? No estos que hablaba recién, esta gente que hablaba recién. Gente creíble se dedique, digamos, a presionar para que esto no ocurra, ¿no? Esto no ocurra. Felizmente, yo estoy esperando la boleta del gas para caerme de espaldas. Pero por lo pronto no sé de algo, digamos, tan como anunciaba Clarín, que un 400% y demás. Pero así que bueno, veremos que nos depara. Vamos a escuchar uno de los dos temas pedidos. Comenzamos por el que diga Alejandro, así que le tiro la posta a Alejandro y que se arregle como él sabe. Pueblos que la aplastan y que no la dejan. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad yo creo que fue un ejemplo de democracia con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. ¿Cuántas veces hubiera

a silbar mi melodía. Cero del coche, se quema una pareja en el tercero. No seré yo quien llame a los bomberos. Barbie superstar, ¿dónde he mirado? ¿Dónde he mirado? Qué falta de respeto. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Bien. Las 9 y 5, ya Alejandro Gómez Contursi, ya se viene el noticiero de las mañanas de FM Tincunaco, lo cual están escuchado, así se dice. Hablando de escuchado, un beso ahí a la gente de la agencia que está en Alsina y Tapí, en el barrio Primavera, a las chicas que el otro día fui y me sorprendí. Chicas jóvenes, que están escuchando un tipo de música de la juventud. Y estaban escuchando el noticiero de Tincunaco, así que un beso a las chicas de allí. Ya se vienen, ya se viene el noticiero de la radio. No sé quién está hoy en el noticiero, supongo que estará Dani, como siempre. Sí, Daniel Zambrano, Silvina Vivas, y en operación técnica estará Alejandro, supongo. Ah, Gloria Sandoná, así es, ¿no? Un cariño grande a los compañeros que también hacen ese noticiero. Así que bueno, ya casi me estoy yendo, pero no sin antes. Hay dos cosas. Tenemos un tema pendiente, no sé si llegará a entrar, aunque sea le metemos una partecita. Quería comentar esto nada más, que el oficialismo, dice Clarín en su página 8 del día de la fecha, debate en el Congreso, con la media sanción de diputados el tema pasará al Senado. El oficialismo se aprestaba anoche a prorrogar las retenciones por un año. De todas maneras seguramente lo van a comentar en el noticiero de la radio, pero bueno, me adelanto un poquito diciendo que de acuerdo a lo que leí recién aquí en la página de Clarín, que había ganado el gobierno, en una palabra, no había logrado lo que quería la oposición quería que el Parlamento recupere todas las facultades para bajar de inmediato las retenciones, aunque en diferentes niveles. También se ve una foto donde en los palcos los ruralistas coparon los palcos, decía, los dirigentes rurales metieron presión, el campo copó las tribunas en otro partido caliente contra los K. Obviamente desde la tribuna habrán lamentado que no pudieron lograr su objetivo. Nos quedaron algunas cositas pendientes, pero bueno, el martes Dios mediante lo haremos. El sábado nos estamos viendo aquí, en este hermoso lugar, esta hermosa organización, donde van a festejar para los pibes y las pibas el Día del Niño, ¿sí? Así que aquí estaremos presentes dándole una mano. Nos falten todos los chiquitos de la zona. Vamos a escuchar un poquito el tema que quedó pendiente, así no quedamos mal y le damos lugar al informativo, ¿sí? Y después enseguida me estoy despidiendo. Comunicate al 1566 90 50 02. 9:11. Hemos cumplido en parte con el amigo de Sagrada Familia. Le agradecemos que nos escuche. Para la próxima le demos un tema completo. Pero nos comen los albatros. 9:11. Mi nombre es Rubén Becerra. Esto es Vamos a Andar. Nuevamente estaremos juntos la semana próxima. Insisto, mi nombre es Rubén Becerra, hincha de Ciclón, grande Ciclón, abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Malevo Becerra, ¿sí? Abrazo grande, no nos olvidemos de lo que pasa en Honduras y por favor no nos olvidemos de Jorge Julio López. Nos encontramos el martes, Dios mediante, que Dios los ayude.